One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde la música y los tebeos se unen en uno solo. En el programa de hoy contamos con la presencia de Abel Alves y Juan Caminador, con los que hablaremos de su cómic Segunda Avenida. Además también estarán con nosotros tres de nuestros colaboradores habituales, Óscar Senar, El Profesor y Óscar Gual. Por supuesto, todo ello irá acompañado de buena música rock. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, ¡comenzamos! Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Llega el momento de hablar de manga, de la mano de Óscar Senar y su sección Periferia Oriental, donde nos trae, como siempre, una buena recomendación para disfrutar durante estos días. Bienvenido, Óscar. Hola, Hugo. Hola, queridos oyentes. Hoy vuelves por tus fueros y volvemos a nuestros queridos mangas chungos. Y tan chungos. ¿Cómo están las cabezas, Hugo? ¿Cómo están las cabezas? Concretamente una, la de Hideo Yamamoto, que es un viejo conocido de esta sección, que es el autor de Ichi the Killer, una obra que ya nos reventó la cabeza, no literalmente, aunque en el manga se pasaba el tío reventando cabezas todo el manga, el protagonista. Y en esta ocasión Hideo Yamamoto, que es un autor conocido en España porque tiene una obra a medio publicar, que es Homunculus, que se quedó ahí pendiente en su momento por, creo que ponen Mon, Ichi the Killer, que CC la completó, a ver si con esta nueva vida que está teniendo este autor en España recuperan Homunculus, que yo le tendría ganas, la verdad. Y nos traen una obra que, bueno, ahora CC trae en dos tomos, acaba de publicar el primero en España, una obra que firma con otro grandísimo autor del manga, un autor que a los veteranos les sonará mucho porque es Ryōichi Ikegami, que es el autor de Crying Freeman, sobre todo es conocida por esta obra, pero también firmó otra de nombre más complicado, que es Ryōhetsusho, bueno, y que es un artista muy, muy veterano, tiene 74 años, empezó como asistente de Shigeru Mizuki, así que el señor ya peina unas cuantas canas. Bueno, como no tengo ninguna foto suya, porque internet hoy va un poco regular, pues no sé si peina canas o es un tobogán de piojos, como dicen los argentinos de este insulto que han popularizado los argentinos durante el Mundial. Pero vamos, es un señor que en esta obra que os traigo hoy demuestra que está en plena forma y que es un experto además en mangas de samuráis y de yakuzas. El que os traigo hoy es Adam y Eve, lo digo así porque creo que el título original es Adam and Eve, pero claro, como le han puesto la Y griega ahí en medio, pues no sé muy bien cómo pronunciarlo. Bueno, pues Adam y Eva, lo saca SC, como decía, son dos tomos. ¿Y de qué va? Pues claro, cuando uno oye hablar de Ryōichi Ikegami y de Hideo Yamamoto, pues, y ve que en la sinopsis nombran a los yakuzas, pues espera una historia pues más o menos de yakuzas chungaleras, con mucho gore, con sangre, con fluidos varios, con decapitaciones, con puñaladas que atraviesan el cuerpo de forma espectacular, con globos oculares explotando. Bueno, pues todo eso, como no podía ser de otra manera, está aquí, ¿no? Bien de casquería. Pero además nos introduce una cosa muy loca porque introduce un factor sobrenatural. Te cuento de qué va este manga. Este manga supone que es una reunión de los yakuzas más importantes de Tokio en ese momento, y es una especie de yakuza de la yakuza. Unos líderes de la yakuza que están por encima incluso de la yakuza normal, porque tienen cada uno una especie de superpoder, por así decirlo, ¿no? Uno tiene hiperdesarrollado el olfato, el otro tiene hiperdesarrollada la vista, el otro tiene hiperdesarrollado el sabor, así hasta completar todos los sentidos. Y dices, bueno, pues ya tenemos un primer toque friki. Pero en este momento, en el que ya nos presentan a esta reunión de yakuzas, en la que están acompañados cada yakuza por una prostituta a la que le han vendado los ojos con una venda con un candado para que no le reconozcan la cara, ¿no? Para que puedan estar en esa reunión pero sin reconocerles la cara, de manera que se permanecen en el anonimato estos yakuzas. Bueno, pues de repente vemos que en el salón en el que están reunidos entran unos zapatos de hombre y de mujer, sin más explicación. Entran estos zapatos, vemos como que los zapatos se separan de quien lleve los zapatos, de forma invisible, ¿no? Y empiezan a morir uno por uno los yakuzas asesinados por esta especie de pareja de asesinos de la que no sabemos nada y que se genera pues un manga entre el terror, entre el gore, entre el thriller de un cuarto cerrado lleno de yakuzas en los que van muriendo uno a uno por dos entes sobrenaturales que parece ser que además de la invisibilidad tienen algún rasgo más, ¿no? Que dejan intuir ahí los autores. Claro, como esto lo unimos al hecho de que los yakuzas tienen hiperdesarrollados sentidos, pues el que huele de forma supersensorial, pues los detecta por el olor, el que ve de forma excepcional ve el calor que emiten. En fin, como puedes ver, es una fricada. La verdad es que como argumento es a mí me ha hecho explotar la cabeza una vez más, o sea, Hideo Yamamoto, mis felicitaciones por conseguir este nivel de gore y de extrañeza. Y claro, le unimos a Ryoichi Kegami, que es un señor, como decía, que a sus 74 años demuestra un manejo del dibujo excepcional todavía. Es, como decía, un experto tanto en yakuza como en samuráis, así que regala unas páginas impresionantes en este trabajo. Y bueno, pues de momento yo lo puedo recomendar como manga chungo en dos tomos y de una chungalidad máxima. O sea, el chungómetro salta por los aires con esta obra. Vamos, cada vez se van superando más en las publicaciones del manga chungo. Pues, oye, yo creo que tengo el umbral alto, pero SC sobre todo está ahí forzando la máquina para ver cómo nos sorprende más. Y la verdad es que yo esta obra de Hideo Yamamoto, pues sabiendo que iba sobre yakuzas y demás, esperaba algo mucho más convencional. Y no. De convencional nada, vamos. Ichi the Killer, que ya era fuerte, pues claro, es una obra. Ichi the Killer es una obra que a mí me parece redonda. Yo creo que esta no alcanza a ese nivel, pero a nivel de argumental de ser retorcido, Adam y Eva está juega en esa liga. Y creo que además de este manga chungo, tenías otra pequeña cómic del que querías hablar. Sí, porque no todo van a ser cosas desagradables, ¿no? Estamos en verano, hay que hablar de estrellitas, de corazoncitos, de flores, ¿no? Estas cosas que tanto nos gustan en el manga Shoujo, pero con un título que curiosamente va sobre un personaje muerto. Hablo de Zombie Cherry, de Shoko Konami, Konami con C, por cierto, no con K como la empresa de videojuegos. Y es un manga de Fandogamia que va sobre una chica, una estudiante de instituto, que la pobre tiene como una anemia, ¿no? Y está así como muy, muy decaída. Entonces su compañero de clase y amigo de toda la vida, desde la infancia, así que por supuesto, como no puede ser de otra manera, hay un interés amoroso ahí entre ambos. Pues yo no sé qué hacen los estudiantes en Japón, porque en España la verdad es que nos damos, ahora que tenemos un ministro astronauta, pues nos damos garbo con la ciencia, pero en Japón un estudiante de instituto pues te hace una pócima en la cocina de su casa y resulta que esa pócima te convierte en un ser inmortal, que es lo que hace, se toma esta chica, la protagonista de Zombie Cherry. ¿Qué ocurre? Que en unas cuantas páginas más adelante, ojo spoiler, aunque el spoiler no es muy grande porque sale en la contraportada esta historia, la chica que sufre acoso, que es un tema bastante recurrente, cada vez más recurrente en los mangas que nos llegan, así que que denota que en Japón está a la orden del día y sigue a la orden del día el tema del acoso en el instituto. Bueno, pues la chica es víctima de un acoso y la tiran por las escaleras del instituto con tal mala suerte que se rompe el cuello. Cuando ya la dan por muerta, vemos que no, que la chica está perfectamente bien porque se ha tomado la pócima antes, salvo por el hecho de que está muerta. No le funciona el corazón. Entonces es una historia de zombies cookies porque la chica está muerta y lo único que tiene que hacer es mantener el secreto de que está muerta mientras prosigue con su vida. Y en su vida se cruza un chico del que está perdidamente enamorada. Claro, es la típica historia de que es un amor que parece ser que no va a ser correspondido, pero amigos, esto es un manga de, en el fondo, es un manga de amor, y aunque haya un zombie de por medio, y el chico resulta que comparte con esta chica su pasión por las películas de terror. Así que todo parece que va a ir bien, porque total ella es una zombie, hasta que el chico le dice que el único género de terror que no le gusta es el de los zombies. Y ¡chan! Conflicto, ¿no? El otro día hablaba con un amigo, o sea, acaban de sacar un manga Milky Way que se llama Música de Acero, que va sobre un chico que se frustra jugando a baloncesto porque es muy bajito y juega mal, y entonces se apunta a otra actividad en la que se le da mejor, que es el flamenco. Y este es el momento en el que hay que reivindicar que en Japón nos dan mil vueltas a Occidente respecto a los argumentos, ¿no? O sea, cualquier manga de dos o tres tomos publicado en una revista ignota que nos la sonen Jump tiene unos argumentos que vamos, que ya los querría para sí Frank Miller en una tarde después de una mala siesta, ¿no? O sea, es impresionante. Pues bueno, Zombie Cherry es un manga simpatiquillo, ya predomina a pesar del elemento zombie el tema del amor, pero eso, una propuesta muy original y a la que vale la pena también acercarse. La verdad es que están en el extremo entre Adam y Eva y Zombie Cherry, pero dan buena nota de que hay mangas cortitos, porque este creo que también son tres o cuatro tomos, a los que te puedes acercar sin ningún tipo de prejuicio y disfrutarlos igualmente, aunque sea tu rollo el que sea del manga, ¿no? Pues, como siempre, un placer, Oscar, por acercar estos pequeños mangas que, como bien dices, hay tanta variedad que, vamos, seguro que hay alguno que le va a gustar a cualquier persona. O sea, mil temáticas como para elegir, sobre todo en el manga, y como dices, cada vez hay mangas para dar y vender de lo que sea. Sí, esto, sobre todo para vender. Vas a una librería y no sabes cómo pueden salir tantos mangas al cabo del año. Sobre todo para vender. Pues lo dicho, muchas gracias, Oscar. En esta última sección de la temporada, aún nos queda un programa, pero bueno, será la última vez que te oigamos hasta después del verano. Así que bueno, disfruta del buen tiempo, no pases mucho calor y a leer mucho para la próxima temporada. Oye, pues gracias a ti y gracias a todos los oyentes, que descansen un poquito de mi melodiosa voz estos meses veraniegos y en otoño volvemos a la vuelta del verano, volvemos con más mangas chungos, que no se preocupen, que hay para rato. Muchas gracias, Oscar, y un fuerte abrazo. Hola, soy Víctor Santos y estáis escuchando un programa que tiene dos de las mejores cosas del mundo, el rock y los cómics. Estáis escuchando Rocks and Comics. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. ¡Qué buen papel tiene esta libreta! A ver, Julen Lovett Arostegui, Francisco Maruenda. Maruenda lleva H intercalada, no recuerdo. Eduardo Inda. Y aquí pone que tengo que recortar la cara. ¿Han llamado a la puerta? Un momento. A ver, siempre. No funciona el timbre en esta casa. Tendremos que comprobar. A ver, sí, ¿quién es? Ya voy. ¿Quién es? Profesor, soy yo, Hugo. ¡Oh! ¡Hugo! Se me había olvidado que habíamos quedado. ¡Adelante! ¿Qué tal, ser querido? Muy bien, profesor. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo estás viviendo este calor? Pues bien. Tengo un sistema de refrigeración de patente propia que es muy interesante. Pero no le diré cuáles son las fuentes de energía. No vaya a ser que vaya a la ONU a denunciarme o alguna cosa. Bueno. ¿Qué le trae por aquí? Bueno, he venido como siempre para ver si hablábamos de alguno de los cómics del cómic que le envié. Sí. Esta vez, ¿sabes? Vino un ciclista con una maleta de tela así y me trajo el libro. No vino un repartidor, vino un ciclista con una mochila y me dijo, toma, y estaba un poco arrugado, pero está bien, vino... Vino Death Note, ¿verdad? Me trajo usted desde el cómic del manga de Death Note. Así es, un manga muy famoso, muy conocido, que tuvo mucho éxito. Yo tenía el cómic y, perdón, el manga. Y venía también la libreta de Death Note, que me viene muy bien para tomar apuntes y para escribir. Bueno, mientras no ponga mi nombre en él, me parece bien. No, he visto las instrucciones, es divertido, es un juego divertido. Bueno, pero ¿qué modales son los míos? Adelante, pase. Quiero decirle que estoy muy contento porque este programa que estamos grabando es para decir que estas batallas estúpidas que hay por redes sociales no van a ningún lado y estoy siempre investigando maquinaria e inventos nuevos para evitar esas discusiones en redes sociales. Perdón. Tiene que cuidar esa garganta, profesor. Es que me he emocionado. El aire que se coge fuerte. Bien, pues vamos aquí al laboratorio. Ni Reiki máquina más estupenda. ¿Has visto qué pedazo de olla? Sí, le veo. Bueno, parece una olla de estas antiguas, ¿no? Efectivamente, es una olla. Y además es una olla de presión que utilizo para hacer las judías. Esta es muy práctica. Pero no quiero entretenerle, seguro que tiene muchas cosas que hacer, como ir a bailar y cosas así. El caso es que le voy a explicar mi siguiente invento. Resulta que he estado investigando, como ya le digo, con alimentos últimamente. El MasterChef sigue estando de moda y estas cosas siempre pueden ser vendibles al corte inglés y cosas así. El caso es que, bien, he trabajado con unos estudiantes aficionados a este tipo de lecturas, unos otakus, ¿eh? ¿Se dice así? Así es, los otakus japoneses. Y como hace mucho calor, los he expuesto en una biblioteca sin aire acondicionado y los he puesto a cocer junto con las legumbres, con estos cacaos, ¿eh? Puedes escuchar qué maravilla de cacao, mi crujiente, bueno, es un cacao 100% de calidad. Es buenísimo. Bien. Pues yo creo que podremos sacar conclusiones si me los voy comiendo, ¿eh? Bueno, me parece bien. Es su invento, profesor. Ah, estupendo. Pues ya le digo, me ha gustado mucho. Qué buenos. Madre mía. Con el hambre que traía yo. Buenísimos. Lo que me sorprende es que no sepan ustedes quién es qué serie es Death Note, si es una de las cosas más importantes y más imprescindibles de la cultura manga. Vamos, fue creada por Sugumo Oba y Takeshi Obata y publicada en la revista Shonen Jump en 2003. Creo que en diciembre, donde tuvo un éxito rotundo que llevó a la creación del anime por Tetsuro Araki en 2006. Esto no sabe todo el mundo. Qué fuerte que no lo sepan. Posteriormente se hicieron 3 películas de acción real, 2 novelas ligeras, eso sí, y múltiples videojuegos para Konami, para Para Nintendo DS, sí. ¡Qué dulces están! ¡Qué buenos! No puedo parar de comer estos cacaos. Cacahuete dulce. Desde luego, profesor. Yo no sé qué tienen esos cacahuetes, pero creo que le ha puesto demasiada esencia de otaku. Pero bueno, la verdad es que esa esencia está funcionando y parece que usted ha adaptado muy bien lo que es la historia y lo que es los inicios de Death Note. En serio, yo tendría que poner a grabarme o algo porque no recuerdo nada de lo que he dicho. He entrado como en un trance, ¿sabe? He visto todo luces de color, así con prácticamente todo lo que hay en la habitación. Tenía ojos y coloretes, estaba saludándome y no recuerdo nada de lo que he dicho. Pero si usted dice que es correcto, yo lo celebro. ¿Quiere usted probarlos? No, a mí es que la esencia de otaku no es mi aliño favorito. Están muy ricos, seguro que no quiere probarlos. No, pues, no. Mejor para usted, profesor. No, tenga usted la dieta, que hace muy bien. Ah, vamos a probar, este está un poco más duro. ¿Sabe cómo saben estos Eagle con miel? Estos cacaos con miel, pues estos tienen el mismo sabor, pero con la corfa, en la cáscara también tiene ese sabor. Están exquisitos. Bueno, ya le digo. ¿En serio que no han visto nunca la historia del estudiante de Japón que se encuentra con el cuaderno sobrenatural? Hace falta que cuente cómo es el cuaderno, que tiene portada negra, que tiene la capacidad de matar a cualquier persona. Nombre y apellidos, que luego hay una lista larguísima de instrucciones que algunas se contradicen porque el guionista es lamentable. Pero bueno, que tiene la capacidad de matar a cualquier persona con tan solo escribir su nombre y siempre que el portador visualice mentalmente su cara. Pero eso también es relativo porque a lo mejor si cambia de aspecto, se hace la cirugía plástica, podría no funcionar. Estos escritores no piensan en nada. A medida que se extienden los asesinatos, un joven detective, L, dice, ¿y por qué se llama L? Pues porque es The Light, ¿vale? Es The Light, empieza por L porque es The Light y no se enteráis de nada. Se extienden los asesinatos de este estudiante con la libreta. Y el joven detective investiga en una espectacular trama que mezcla dioses espirituales, los shinigami, que la gente mayor no lo sabe decir, los shinigamis, y es un thriller policiaco. Hay mucha persecución e investigación policial y está muy bien. La serie es recomendabilísima, las películas no. Pero buenos que están, esta noche no cenó, bueno, ha sido dos veces. ¡Mira estos cacaos dulces, qué ricos! ¡Oh! Desde luego, profesor, esos cacahuetes funcionan. Muy acertado, poco repelente este otaku, pero como muy sabiondo. Pero bueno, como buen sabiondo, la verdad es que está muy acertado en cuanto a lo que es la historia. Desde luego, es una historia que triunfó mucho porque, como bien dice, es un cómic, un manga, que está muy interesante. A pesar de la premisa quizás sí está fantástica, luego tiene una argumentación de thriller muy interesante. Pero vamos, desde luego, muy acertado, profesor, esos cacahuetes. A ver, los celebro, los intentaré producir en dos formatos. El formato para llevar de 200 gramos y el de 6 kilos para ver el mundial o lo que haga falta. Así que dice que es un poco repelente el personaje. Bueno, así no tendrá remordimientos con los cadáveres. ¿Cadáveres? ¿Qué cadáveres, profesor? Vamos a ver, los mezclo las legumbres, los cacahuetes con los estudiantes hervidos. No creo que un estudiante hervido vuelva a poder presentarse al selectivo. Casi que prefiero no saberlo, que si no podrían tachar de cómplice. Yo por lo pronto ya le estoy viendo ojos a cada uno de los cacaos, de los cacahuetes, perdón, que a parecer que provengo de Valencia. ¿Qué peculiaridades tiene esa lengua? Bueno, pues la verdad estoy muy contento porque además del cómic me queda una libreta estupenda. Un montón de instrucciones que no sé si llegaré a leer algún día completamente, porque como buen inventor siempre hay que dejar una parte la improvisación, ¿verdad? Bueno, yo de usted no me arriesgaría mucho, pero bueno, si quiere tratar, yo solo le pido que no escriba mi nombre. Perfecto. So, yo no le escribiría nunca su nombre porque es el que me trae el que me trae los cómics, a no ser de que lo utilice para apuntar, decir, acordarse de pedirle a Hugo Rodrigo Zapata que traiga los cómics de la semana. ¿Sí? Sí, que bueno, casi. Bueno, borre eso, profesor, ande. O, creo que. Sí, mejor me voy, pero acuérdese de borrarlo, ¿eh? Vale, vale, no se preocupen. Sí, además no recuerdo muy bien. No veo muy bien, no veo muy bien y no sé si usted tiene barba o no tiene barba, no recuerdo. Bueno, otro día le cuento sobre el aire acondicionado y de cómo procede el fresquito. Casi prefiero no saberlo, profesor. Se quede usted con sus cacahuetes y quédese con el aire acondicionado y disfrute de este verano. No pase mucho calor y no exprima a muchos estudiantes más. No se preocupe, no se preocupe. Voy a hacer lo posible por no pisar la playa. Hasta la próxima, profesor. Venga, un abrazo. Le acompaño a la puerta, le acompaño. Cuidado con el foso, cuidado con el foso. Venga. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Comenzamos la primera tanda de recomendaciones del programa de hoy. Empezamos con El Bordá, de Charles Burns, publicado por La Cúpula. No es la primera vez, ni la última, que traemos a Burns a este programa, y es que se trata de uno de los autores más relevantes de este medio, así que cualquier publicación o reedición de una obra suya es siempre un acontecimiento. Así es el caso de El Bordá, una obra compuesta por historias cortas que comenzarían a publicarse en la revista Row para pasar posteriormente a Heavy Metal. En ellas se narra las peripecias de un detective privado ataviado como un luchador de lucha libre mexicana, máscara incluida, en una serie de casos en un mundo a caballo entre Lynch y Cronenberg. Del apartado gráfico, poco se puede decir que no se haya dicho ya de este grandísimo autor como es Charles Burns, el cual siempre busca experimentar e ir más allá. Sin duda, una obra que no puede faltar en la estantería de cualquier aficionado que se precie. Seguimos ahora con Un mal viaje al oeste, El viaje a lo rata, de Mickey Mann. Es obra de Mickey Mann Liang y está publicado por Fandogamia en España. Este cómic del taiwanés es una biografía de la aventura que vivió el autor cuando decide cumplir tres deseos al mismo tiempo: pasar un tiempo con su novia, visitar España y Francia y asistir al Festival de Cómics de Angulema. Lo que parece en la cabeza del protagonista como un viaje idílico, pronto se convertirá en toda una odisea. Durante una primera parte asistiremos a todos los preparativos del viaje al dedillo para reducir los gastos al mínimo. Todo ello se acabará yendo al traste con una noticia inesperada. A pesar de ello, el protagonista decidirá seguir adelante con sus planes. En la segunda parte asistiremos al viaje en sí. Quizá la parte más interesante al estar centrada en su estancia en Valencia y poder descubrir cuál es la visión de un joven asiático en la capital del Turia. Todo contado con humor y fluidez. La tercera y última parte se centrará en su estancia en el Festival de Angulema y los contrastes entre la visión del cómic en su país y Europa. En definitiva, un cómic curioso y divertido que nos acerca a la visión desde fuera de nuestra cultura y nuestros hobbies. En La vida es sueño, de Ricardo Bilbor y Alberto Sanz, publicado por Evolution Comics, podemos encontrar la adaptación de la obra teatral de Calderón de la Barca del mismo nombre. No es labor sencilla adaptar una obra tan magna, trabajo que consigue con buen arte Bilbor, en donde hay que agilizar las escenas, pero sin perder la esencia del original. Así, reduciendo diálogos e intentando mostrar visualmente lo máximo posible, consigue acercarnos a esta obra con bastante acierto. Gráficamente, el trabajo de Sanz en los dibujos y Mario Cebollos en el color es sobresaliente, aportando al guión una fuerza visual considerable que ayuda al mismo a mostrar la profundidad del texto original. En resumen, este cómic es el acercamiento perfecto de un clásico del teatro español para aquellos que no están acostumbrados a estas obras clásicas. Y acabamos esta primera tanda con Wild Words de Alan Moore, publicado por ECC Comics. Este cómic es un recopilatorio de los trabajos cortos que el genio de Northampton realizó para el sello Wildstorm. Con libertad creativa total, el guionista realizaría historias de alguno de los personajes más emblemáticos, como Voodoo, Deathblow o Majestic, llevándoles a situaciones e historias diferentes de lo que nos tenían acostumbrados. En los dibujos le acompañan diferentes autores de gran calidad, como Mikel López o Travis Charest. Aunque no se trata de una obra a la altura de sus grandes títulos como Watchmen, V de Vendetta o From Hell, es un título interesante para descubrir sus trabajos dentro de la industria antes de crear su propio sello, American Best Comics, y algunos de sus personajes más carismáticos, como Prometea, Tom Strong o la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Un cómic sin duda interesante que cualquier fan del guionista debería leer. Hola, soy Juan Díaz Canales y estás escuchando Rock and Comics. Así que eso quiere decir que eres una persona de buen gusto porque estás con los dos mejores temas que puedes encontrarte. Evangelina es una joven de 18 años con una vida normal en la que empieza a experimentar y descubrir nuevas sensaciones. Todo muy normal en alguien de su edad, pero todo ello cambiará con la aparición de un perro que habla y que dice ser el Espíritu Santo. A partir de ahí, todo será muy diferente. Esta es la premisa de Segunda Avenida, publicado por D-Books y de Abel Alves y Juan Caminador, a los cuales tenemos hoy aquí para hablar un poco del cómic. Bienvenido a ambos. Abel, ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, hola, antes de nada, un saludo a los oyentes todos. Bueno, este proyecto surgió ya hace pues casi 4 años, nada menos. Y bueno, la idea era crear una historieta así de fantasía, de acción. Yo tenía la idea desde hacía tiempo y había intentado dibujarla yo, porque yo también dibujo, entre comillas, porque no soy muy bueno. pero vi que la historia como se agrandaba y estaba alcanzando cotas que no era capaz de abarcar y necesitaba un dibujante acorde con la idea que tenía. Entonces fue cuando contacté con Juan. Yo a Juan personalmente no lo conocía, pero me movía bastante por el ambiente argentino porque yo viví varios años en Uruguay, entonces iba a ferias del cómic, etcétera, conocía un poco a los dibujantes. Y para esta historia pues contacté con Juan y ahí surgió. Yo la idea la tenía, ya te digo, desde hacía mucho tiempo, pero el concepto religioso meterlo fue en los últimos meses cuando me surgió y a partir de ahí fue cuando empecé a escribirlo en serio y cuando empecé a hablar con Juan. Juan, cuando Abel contacta contigo, ¿tuviste claro desde un inicio que querías participar en esta historia? Sí, fue casi inmediato, digamos. Yo, como dijo Abel, yo no lo conocía y lo primero que hizo es pasarme el guión, lo leí y quedé súper flasheado, y lo primero que le dije es quiero dibujar esto me encanta, o sea, vamos con esto, y nada, o sea, primero, o sea, me fue uno de los, ya cuando leí el guión y vi la cantidad de páginas que eran, y lo primero que me pasó fue como, es el proyecto más grande que voy a hacer, y de hecho yo se lo dije a Bel, es tipo, esto lo va a ser enorme, y empiezan a salir las inseguridades, pero a medida que fui haciendo páginas me fui metiendo cada vez más, y también charlando mucho con Abel, digamos, unas idas y vueltas que no había tenido con ninguna persona que yo había trabajado, y nada, la verdad es que fue... o sea, me enganché muchísimo porque estaba muy bueno. O sea, si lo hubiese dibujado otro, o sea, me hubiese enganchado igual porque me pareció excelente desde entrada. Quedé muy, muy maravillado. O sea, me imaginé los personajes al segundo que empecé a leer las cosas. O sea, fue todo como muy mágico. O por lo menos para mí fue muy, muy fuerte. O sea, yo en esa época, digamos, trabajaba en un kiosco. Y ya tenía en la cabeza personas que había visto y dije, bueno, esta persona que vi la voy a dibujar y va a ser este personaje. Y así fue, digamos, la mayoría de las personas que están, de los personajes, características dibujadas, son de personas reales. Así que fue todo como muy, fue como una bomba en realidad. O sea, me gustó muchísimo hacerlo. Abel, se trata de una historia que podría considerarse quizá polémica por el tema religioso, como comentabas, aunque en ningún momento hay falta de respeto o es políticamente incorrecta. ¿Tenías claro que querías realizar una historia así, que este tipo de tono para el cómic? La verdad que, o sea, yo al principio, como te decía, mi idea era muy genérica, no tenía el concepto religioso que le agregué después muy metido. Sí sabía que iba a ser algo como fantástico, como sobrenatural, pero a medida que avanzaba la idea en mi cabeza me parecía como muy lógico meter el tema religioso, sobre todo mezclado con una fantasía más orientada a la acción, a una historia como más dinámica, y me parecía como un buen contraste, ¿no? Como lo dinámico y lo fresco de una historia de acción con protagonistas adolescentes y a la vez, digamos, lo políticamente incorrecto de meter el tema religioso y sobre todo orientado al cristianismo y más con las susceptibilidades que corren a veces, ¿no?, en el tema religioso, pero me parecía que tenía que encajar. No dudé en ningún momento y tampoco me corté en meter lo que me apeteció, pero bueno, tampoco creo que la idea no era ni herir a nadie ni ofender, simplemente, o sea, me pareció que encajaba muy bien con la historia y bueno, me parece que quedó bastante resultado. Juan, tu dibujo es muy personal, se nota enseguida tu estilo. Quizá alguien pueda llegar a pensar que es un dibujo quizá más de ilustración infantil que para esta historia, pero la verdad es que casa perfectamente. ¿Tuviste dudas sobre cómo enfocar el dibujo, incluso a lo mejor pensando en cambiarlo un poco? La verdad es que fue, digamos, yo soy ilustrador infantil y historietista al mismo tiempo. Y mi primer, digamos, justamente por esto que decía de las páginas, de la cantidad y, digamos, esta cuestión de decir, ¿voy a poder mantener el ritmo y el nivel durante tantas páginas? Lo que traté de hacer es un estilo más bien, digamos, como simple, que sea muy efectivo, digamos, que sea muy, digamos, que todo se notara, con poco recurso, pero bien fuerte. Las expresiones, las posiciones, pero en el medio, digamos, fue mutando por estas cuestiones de que a medida que iban avanzando las páginas, o sea, yo me iba sintiendo más cómodo y más relajado y podía avanzar con más velocidad y por eso después me pude, digamos, darme ciertos lujos de hacer unos fondos muy detallados y jugar un poco más con los personajes. La verdad es que traté de que sean simples para poder seguirlos, pero se me fueron complicando de buena manera. Empecé como con esta cuestión de que quería que se fuera simple, pero nunca dejé esto, o sea, nunca abandoné ese camino. Sí lo fui, ya te digo, en los fondos, en ciertas cuestiones de los efectos que van pasando en la historia, pero no, la verdad es que quise eso y fui directamente a eso. De hecho, yo se lo en esta ida y vuelta constante con Abel, de poder conversarlo, ¿no? Decir, mira, voy a hacer esto, ¿qué te parece si hago esto? O sea, como Abel, lo bueno de trabajar con Abel es que me dio mucha libertad en las cuestiones gráficas. Entonces, la verdad es que nunca tuve muchas dudas porque tuve libertad total. Uh-huh. Fui directamente, o sea, todo lo que quise hacer, lo pude hacer. Así que, digamos, es una de las cosas más, yo la veo ahora y digo, es una de las cosas más, más yo, digamos, en las cuestiones gráficas que hay, digamos, ni siquiera mis laburos como ilustrador, tienen tanta personalidad como lo que es Segunda Avenida. Básicamente es muy mío. Lo que es gráfico es muy mío. Abel, tu anterior trabajo, Aram o Armenio, sí, era una historia totalmente diferente, donde tratabas, sí, el genocidio armenio a manos de los turcos. ¿Por qué has querido hacer este cambio de registro? ¿Te ha costado también hacer este cambio, el cambiar el chip? No, la verdad que no, porque no me, o sea, después de hacer normalmente una historia de con un género de, o de, por ejemplo, en este caso el de Aram, que era histórico y más bien tirando al drama, siempre me gusta como variar, ¿no? Yo, por ejemplo, he tocado el humor, yo trabajé de humorista gráfico algunos años haciendo tiras de para prensa. Después el tema histórico también lo toqué en varias cosillas que hice ahí cuando vivía en Uruguay. Me gusta mucho la aventura, por ejemplo. Yo creo que es algo que tienen en común casi todas las obras que he hecho, porque tanto Aram, que es histórico, como Segunda Avenida, como algunas otras cosas que hice antes, son todo aventuras, aventuras que tienen su toque de acción, su toque, sobre todo clásico en cuanto a aventura muy europea, muy Tintín y ese tipo de cosas, Corto Maltés. El tema del género nunca, o sea, siempre me gustó pues tocar varios palos, ¿no? De hecho, ahora que estoy trabajando en alguna cosa más, pues por ahí hay alguna cosa de ciencia ficción, hay alguna cosa histórica también, lo biográfico me gusta también mucho. No, en eso no, o sea, me aburriría mucho tener que dibujar, por ejemplo, siempre dramas históricos. Yo uh-huh. creo que me acabaría cansando, ¿sabes? Juan, comentabas antes que en el diseño de personajes lo tuviste claro desde un inicio, que incluso usando, digamos, gente de que iba a tu trabajo. ¿No hubo ninguna duda con ninguno de ellos? ¿Alguno de ellos ha visto el cómic? ¿Se ha reconocido? No, por suerte no. porque, digamos, algunas personas solo, digamos, las conocía de vista, de verlas todos los días, que hacían el mismo recorrido. Y, digamos, no, o sea, nunca pude entablar una conversación y decirle, mira, este personaje que hice en esta historia que está buenísima, sos vos. No. y además es esa cuestión de que también, digamos, hay ciertas características que tenían estas personas que si bien físicamente las traté de reflejar, después le sumé ciertas cuestiones características, digamos, del personaje. Yo, el mejor caso es Susi, en la historieta, que yo me basé en una chica que tenía una actitud bastante punk, que y era así como, digamos, rellenita de cara redonda, pero uno la veía caminar por la calle y era bastante insulsa la chica, o sea, sin ánimos de ofender a nadie. Pero no, digamos, la persona real no reflejaba lo que era Susi. Entonces ahí sí me tomé la libertad de decir, bueno, Susi tiene que ser así bien poderosa, que es, bueno, justamente lo contrario de Evina. Evina es el único personaje del cual directamente salió todo de mi cabeza. Sí. No tiene ningún reflejo real. Porque cuando la leí, o sea, lo primero que me imaginé es una persona muy, muy frágil, muy metida para adentro, y no tuve, digamos, no es que tuve que buscarla mucho, sino es que es una de las que más fácil salió, porque ya sus características son muy, muy, muy, muy fuertes, digamos, es una persona muy metida para adentro. Entonces, esa es la única el único personaje que no existe en la vida real. Uh-huh. El resto sí, no sabe nunca, que encima es eso, a medida que fue avanzando la historieta, van cambiando los peinados, van cambiando la ropa, van cambiando pequeñas cosas y creo que sería, si yo les muestro, digamos, de dónde sale cada personaje, son irreconocibles directamente, porque de hecho nunca pude dibujar retratos de personas reales, siempre me ha costado un montón. Entonces, digamos, saqué ciertas características, digamos, de personas reales para meterle, y bueno, así todos son irreconocibles. Uh-huh. Pero no, el proceso, por suerte, o sea, a mí ese fue uno de los procesos de creación que más me digamos, que más me ha gustado. En buscar cosas y meterlas, no, y este personaje va a hacer esto, entonces que tenga esta mirada así y el pelo así porque es más bien aventurero, y este que es tranquilo y nada, y de hecho, bueno, o sea, después en las partes que son color, por ejemplo, la chica de verdad no tenía el pelo violeta como Susti, pero a mí me gustó ponerle el pelo violeta por estas cuestiones de refleja más una cuestión extrovertida, que digamos que Evina ponerlo tiene en la cuestión postural, pero no en las cuestiones de los colores. Uh-huh. Es una mezcla de cosas, pero es, para mí es una de las cosas más divertidas y es una de las cosas, digamos, de vuelta caigo en esta cuestión de leer el guión y ver que los personajes son así, como ya es esto. No tuve mucha, digamos, no es que lo estuve buscando. Sí estuve dibujando muchas versiones de los personajes, pero bien sabiendo que quiero Evina tenía que tener rulos, Susi tenía que ser medio punk, K tenía que ser un tipo enorme, pero bueno, después lo fui puliendo, pero de entrada ya sabía lo que querían todos los personajes, más allá de que sus versiones reales no se parecen, uh-huh. Y sí les robé ciertas cuestiones, como la nariz de K, ponele, que es muy de una clase de persona. Si algún día salen a la luz, que intentaré que no, los dibujos que hice yo para la segunda avenida, cuando se supone que lo iba a dibujar yo, se verá que hay mucha diferencia de la idea que tuvo Juan con la mía, porque le agregó ahí su saber hacer, sobre todo Susi, mi Susi era muy diferente. Evangelina no, era más parecida, también era muy delgadita, así muy tímida y muy como la actitud corporal también muy muy de esa manera, pero el K y Sus, incluso Santo también, mi perro parecía cualquier cosa menos un perro, o sea, por suerte me encontré con Juan, si no, no sé qué habría hecho con esto. Justo. Bueno, hay una cuestión con Santo, que justamente en el color, que me pasa que a veces, digamos, me emocionaba tanto leyendo las cosas que me iba pasando a él, que era tipo, Santo es un perro labrador, y yo me ponía a dibujar, y me olvidaba que, o sea, o no veía, que abajo siempre había un par de líneas más, y van a ver que en muchas cuestiones, versiones de color, Santo va a aparecer amarillo, cuando en realidad tenía que ser color marrón, marrón chocolate, así que, después lo leí, y en algunos lados va a aparecer marrón chocolate y en otros lados va a aparecer amarillo, pero es porque soy una persona muy ansiosa, entonces me pasó eso. Por si algún día se preguntan por qué acá está amarillo y acá está marrón, bueno, es por eso. Abel, te iba a preguntar también sobre la cuestión del color que estaba comentando Juan. ¿Teníais claro o fue una decisión posterior o anterior este juego que hacéis con el color, con blanco y negro y color? Yo creo que también el tema de usar el blanco y negro fue sobre todo también una cuestión de tiempo. Nosotros andábamos en mil movidas y sabíamos que 168 páginas en color iba a demorar muchísimo la edición y nos pareció que blanco y negro podía acelerar un poco el proceso, porque además Juan también estaba trabajando muchas más cosas al mismo tiempo en sus trabajos de ilustraciones, etcétera. Y una vez decidido el tema del blanco y negro, yo creo que ahí Juan supo utilizarlo muy bien para la historia y creo que quedó perfecto. O sea, ese aspecto no, después de verlo, no eché de menos en ningún momento que hubiera sido en color, vamos. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacerlo, con una canción, una que elegiréis vosotros mismos y bueno, y explicáis un poquito el porqué de dicha elección. Bueno, la canción que vamos a elegir es Lost Boys, del grupo finlandés 69 Eyes, y la razón es porque, bueno, por dos razones básicamente. La primera porque es una canción que aparece en el cómic, la canta Susi en un momento dado cuando va a ver a Angelina. Y por otra, me parece que queda muy bien con la historia porque las protagonistas, Evangelina y Susy, también están un poco perdidas, igual que los protagonistas de la canción, y creo que le queda muy bien a la historia. Pues nos despedimos entonces con esta canción. Muchas gracias a ambos por haber estado aquí. Mucha suerte con este cómic y espero pronto poder veros con otros cómics en marcha y poderlo veros también en las librerías. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por llamarnos y nada, espero que le guste a la gente y sí, seguro que haremos más cosas. Ya estamos planeando alguna cosilla más por ahí. Muchas gracias y saludos a todos los amigos españoles que andan por allá. Like I do, but it's another thing. Nothing really matters behind the shades of blue. 'Cause in the end, we're just reborn again. You wanna rock? Nothing's gonna make you stop. Nothing's gonna break you up. Everybody knows you're lost in the nighttime hush. We're lost boys. Nothing's gonna make you stop, and nothing's gonna break you up. Everybody knows you're lost in the nighttime hush. Lost boys. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. En las librerías hay una sección al fondo donde nadie se acerca, con algunos cómics llenos de polvo y olvidados, aquellos que ya nadie recuerda pero rebosan calidad. Oscar Gual nos trae algunas de esas joyas olvidadas en su sección TVOs de kiosco. Bienvenido, Oscar. Hola, Hugo, gracias. Hoy, como siempre, nos traes una de esas pequeñas joyas un poco olvidadas. Sí, seguimos rebuscando en la historia de los TVOs a ver qué cosas vamos descubriendo. Y sobre todo, historietas que se acuerda poca gente, pero que hayan sido publicadas en España, al menos en alguna ocasión, ¿no? Y efectivamente, ahora volvemos a, después de haber hablado la última sección que hicimos sobre Raf y sobre el cómic español, pues hoy quería volver a cómic franco-belga. Y lo vamos a hacer hablando de posiblemente dos de los grandes autores de cómic franco-belga de los 60 y 70, aunque posiblemente de una de las series menos conocidas de los dos, ¿no? Me estoy refiriendo a unas historietas que tenían como título en francés Les Dingo Dossiers y que estaban escritas por René Goscinny y dibujadas por Marcel Gottlieb. Y de hecho que en España digamos que no supieron muy bien cómo traducir el título, porque la primera aparición la titularon la sección Super Gottlieb, y el, la segunda aparición, un poco más tarde, se apareció como Informe Comical. El título original, digamos que no es ni una cosa ni otra, ¿no? Le tengo dossiers. Es una unión de dos palabras, Dingo es loco y dossiers, efectivamente, y es, pues sería eso, los dossiers locos, los informes locos, algo así. ¿Y qué tiene este cómic que sea tan especial y por lo hayas querido traer aquí? Sí, hay varias razones. Primero me gustaría hablar un poco sobre la historia, cómo surge la serie, cómo evoluciona, y después ya, si te parece bien, me centro en los detalles de su contenido. Bueno, sí, la mayoría de los oyentes estarán familiarizados con la revista Pilot, esa revista que apareció en 1959 y que poco a poco revolucionaría el panorama del cómic franco-belga, la cabecera en la que nacería pues, Asterix, Blueberry, Barbarroja, en la que se popularizaría Lucky Luke, nacería Filemón, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, la revista, al principio como semanario, a partir de 1963 cambia la dirección, que pasa a manos de Goscinny y a Jean-Michel Charlier como redactor jefe, y a partir de ese año ambos intentan que dentro de la revista Pilot aparezcan más historietas. Es decir, antes estaba más desequilibrado lo que eran las secciones de texto con las páginas de cómic, y ahora poco a poco, a partir de entonces, irán aumentando el contenido de viñetas. Es en esta tendencia cuando entra a colaborar en 1965 Gottlieb, un dibujante que ya tenía ciertas, era joven todavía, porque rondaría los 30 años, pero ya tenía experiencia, bastante experiencia en otras cabeceras, y entra en Pilot, podríamos decir, por la puerta grande, porque entra dibujando precisamente los guiones de Goscinny. A partir del número 292, que se edita en la primavera de 1965, aparece las primeras páginas de Les Dingo Dossiers, como digo, escritas por Goscinny y dibujadas por Gottlieb, y será una sección algo curiosa porque no tiene, a diferencia del resto de la revista, no tiene un personaje fijo, no se centra tampoco en una temática, en un argumento, en una fecha, en un escenario concreto, sino que son una serie de pues, anécdotas humorísticas, claro, sobre temas de lo más variados. Porque podemos encontrar temas de actualidad, pero podemos hablar también de la vida cotidiana, podemos, no sé, es que hay de absolutamente de todo. Por poner ejemplos así a lo loco, pues hay unas historietas sobre el teléfono, sobre la exploración espacial, sobre las vacaciones en el extranjero, la fotografía, los cineastas amateurs, etcétera, etcétera. Hay infinidad de temas, ¿no? De hecho, la serie duró prácticamente 2 años y medio, y se publicaron alrededor de 170 historietas, así que te puedes imaginar la variedad enorme que habría, ¿no? Uh-huh. Y de hecho algunas, y de las más divertidas puede ser, también harían incluso referencia al propio medio, al propio cómic, ¿no? Digamos que se burlarían de su lenguaje. Hay una historieta, de hecho, muy destacable, que es sobre las onomatopeyas, ¿no? Entonces, la utilización que hacen Gottlieb y Goscinny de las onomatopeyas, incluso hablando de ellas y analizándolas, es como digo, muy divertido. Entonces la serie se centra, eran únicamente 2 páginas que aparecían semanalmente, habitualmente al principio de la revista, es decir, abriendo la revista, e incluso en alguna ocasión llegaron a ocupar las portadas también. Algo, digamos, que hablaba de la popularidad de la serie en cierto sentido, porque para que aparezca la portada tenía que tener cierta popularidad, y más todavía cuando, como digo, no tenían un personaje fijo. Lo habitual en estas revistas es que intentaran atraer al lector con las nuevas historietas de los grandes personajes, de los personajes más conocidos, ¿no? Entonces, pese a no tener un personaje fijo, Les Dingo Dossiers aparecieron en varias ocasiones en la portada de la revista Pilot. Pues bien, la serie, como decía, se desarrolló hasta finales del año 1967, hasta el número 423 de la revista, y un momento en el cual Goscinny reconocía que estaba saturado de trabajo, sobre todo con los guiones de Asterix y de otros personajes, así que anima a Gottlieb a continuar la serie por sí mismo, por él solo. Gottlieb, efectivamente, toma el relevo y inicia una sección nueva, que viene a ser prácticamente igual que Les Dingo Dossiers, pero con un título nuevo, que será Rubrique Abrac, que aparece a partir del año 1968. Rubrica Brack también es otro juego de palabras. Viene a ser algo así como el, no sé, el departamento de objetos inservibles o algo así, podríamos traducirlo. Y es una serie que ya tendrá una vida algo más larga y que ya estará totalmente en manos de Gottlieb por sí mismo. Como decía, la serie pues es una serie muy anárquica, no tiene un guión predefinido, no sigue siempre la misma estructura, va variando. Es un humor muy chocarrón, irónico, muy directo, también muy evidente, es decir, los chistes los pillamos enseguida. Está lejos todavía de lo que hará Gottlieb más adelante, pero digamos que ya apunta algunas de las cosas de las que serán capaces, tanto uno como el otro, ¿no? Tanto Goscinny como Gottlieb. Puede ser que a lo mejor algunas de las, sobre todo en la primera época, algunas de las historietas sean algo más torpes, porque digamos que no casan bien todavía los textos y las ilustraciones, porque se pisaban, porque decían prácticamente, es decir, la imagen reflejaba prácticamente lo mismo que decían los textos. Pero progresivamente yo creo que la serie es cada vez más consciente de su naturaleza como historieta, ¿no? Y que aprovecha mejor los recursos que le ofrece precisamente el lenguaje de los cómics. Así que, como digo, es una serie muy inteligente, muy graciosa, muy ocurrente, pese a tener todavía pues un tono muy neutro, muy blanco, ¿no? Típico de lo que eran las revistas juveniles de entonces. Es, digamos, como un pre-Gottlieb, ¿no? Antes de que ya, digamos, terminara de explotar su obra. Sí, efectivamente, sería como una toma de contacto de lo que luego llegaría a hacer, ¿no? Ya en revistas como Le Fluide Glacial, por ejemplo. La verdad es que Gottlieb en España pues no ha tenido demasiada suerte. Yo creo que aquí se ha publicado muy poco, sobre todo en las revistas de Norma, en A Tope. También apareció un álbum que era el de Viejo Verde en Ediciones de la Torre, pero son prácticamente inencontrables y además, pues bueno, como hablamos siempre, ¿no? En unas condiciones pues que no ayudaban precisamente a que se popularizara la obra, la historieta. Y prácticamente con los cinco dossiers pasa lo mismo, porque como comentaba al principio, en España, además de que tardaron en traducirse, tardaron en aparecer, porque aparecerían prácticamente 20 años más tarde, primero aparecieron algunas historietas en la revista Super López, un intento de Ediciones B de poner en la calle una revista del personaje de Han. Ahí se incluyeron algunas, alrededor de una decena de historietas prácticamente, pero el momento en que se canceló la revista de Super López, la serie saltó a otra revista de la misma editorial, que era TVO, bueno, ya en la sexta época de TVO por lo menos, pero también aparecieron muy pocas de Tengo Dossiers, y como decía también al principio, cambiaron el título, es decir, en la revista de Super López aparecía bajo el título de Super Gottlieb, en TVO lo traducen como Informe Comical. Pero en total yo creo que sumarían, entre los que aparecieron en una cabecera y en otra, yo creo que no pasarían de la quincena de historietas, ¿no? Así que tampoco hubo posibilidad de leer demasiado de Le Tengo Dossiers. Y pues también una edición muy chapuza, porque la mayoría de las historietas de Le Tengo Dossiers eran en blanco y negro. Y aquí en cambio pues, se las coloreó y digamos que no se las trató demasiado bien, ¿no? Parece que casi es una terrible norma no escrita que todas estas historietas que han aparecido en revistas, tanto en Francia o en Europa como en España, que se les ha tratado muy mal y se han ido olvidando poco a poco, no hay casi reediciones, que a pesar de tener grandes nombres y gran calidad, todas ellas de estas revistas sobre todo se han ido olvidando. Sí, además es exactamente lo que dices tú muy bien, porque vamos, Goscinny, quien no conoce, incluso los lectores no habituales, saben quién es el guionista de Asterix. Entonces, llama todavía más la atención, ¿no? Que trabajos de este tipo, pues no vuelvan a reeditarse. Y como bien dices tú también, es que incluso en Francia, las ediciones de Le Tengo Dossiers tampoco fueron de lo mejor, porque en principio aparecieron recopiladas en dos tomos, pero dos tomos que entre ellos uno es del año 67 y el otro aparece en 1972, o sea que totalmente dispersos. Luego creo que aparece un tercer tomo ya en los 90, recopilando algunas tiras inéditas, y por fin Dargaud se atrevió en el año 2005 a publicar un recopilatorio de todas las tiras completas, ¿no? Pero, claro, si no es a través de ese tipo de vehículos, estas obras pasan totalmente desapercibidas y nadie se acordaría de ellas, ¿no? Y es, bueno, siempre digo la misma expresión, es una pena, pero es que es así, porque tienen una calidad innegable, tienen un interés, porque no, pese a que sea una serie francesa y que trate temas de actualidad, no son temas específicamente franceses, sino que son temas universales, ¿no? Que incluso cuando llegaron aquí con retraso 20 años más tarde, seguían manteniendo sin duda su interés. Así que por ahí no hay excusa, por ese lado no hay excusa. Pero es que además, un valor añadido es que son historietas que en las que se percibe a la perfección los intereses y las grandes virtudes de Goscinny como guionista. No sé, ese interés que tenía él siempre de hacer notar a través de la caricatura la estupidez de algunas cosas o de resaltar cosas que ya estaban en la realidad que no nos damos cuenta de ellas, ¿no? Desarmar tópicos. Él lo confesaba en alguna entrevista, que sentía esa tentación de ver cómo son las cosas por dentro, por decirlo de alguna manera. Entonces, en estas historietas de Informe Comical, de 5 Dossiers, se ve perfectamente ese humor de ver detrás de las apariencias. Así que, vamos, tienen un nivel excelente y son totalmente reivindicables, ¿no? Aunque reconozco que para un editor español que se atreviera hoy en día, las traducciones no serían sencillas. Bueno, como siempre, animamos a ver si algún editor tiene esa valentía suficiente como para traerlo aquí a España. Que bueno, en este caso, así como en otras veces, parecería un poco más, entre comillas, sencillo. Creo que en este caso incluso podría ser incluso aún más complicado de lo que otras veces con otras historias hemos hablado. Sí, es verdad. Aquí creo que hay varias dificultades. Ya, una sería ya intentar recuperarlo todo, ¿no? Porque ya digo, el recopilatorio de que apareció en Francia ya tiene 15 años, una cosa así. Y después, saber tratar la traducción, la reproducción, porque además tampoco eran viñetas demasiado grandes, y sí que es verdad que ahí hay una serie de dificultades que creo que todavía desanimarán más a cualquiera. Eso es verdad. Aún así, como siempre, cruzaremos los dedos, así que queda dicho para ver si algún editor se anima. Exacto, exacto. Como siempre, Óscar, un placer y un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end, beautiful friend. Llegamos ya al final del programa, pero antes de despedirnos, finalizamos con unas últimas recomendaciones. Empezamos con Ciruela de Emma Chichester Clark, publicado por Impedimenta. En las páginas de esta novela gráfica se narra el día a día de la perrita mestiza de caza, algo revoltosa, llamada, como el título de la obra, Ciruela. Este título recopila las publicaciones que hizo la autora online en su blog narrando la vida con su querida mascota. En ella y a través de hermosos dibujos encontraremos una suerte de vivencias y anécdotas que destilan humor y amor por partes iguales. Entretenido, directo y muy dinámico, es un libro que da para más de una lectura y revisitar tanto el buen arte de Clark como rememorar esas historias que todos los que hemos tenido animales de compañía hemos vivido. La edición de Impedimenta acompaña y potencia el arte de la autora para proporcionarnos momentos de deleite. Seguimos con Un libro olvidado sobre un banco, de Jim y Mick, publicado por Planeta Comic. En este cómic seguiremos las andanzas de Camelia, la cual, tras encontrar un libro abandonado y leerlo, descubrirá un mensaje oculto en él, al cual responderá. A partir de entonces, su monótona vida cambiará por completo. A caballo entre la comedia, el romance y el thriller, Jim teje una historia ligera de leer con un gran final. Por su parte, Mick, en el apartado gráfico, sigue los cánones del cómic franco-belga y realiza un trabajo más que satisfactorio adaptando su estilo a la historia, quedando así una obra bastante redonda. Un cómic interesante y entretenido que gustará a prácticamente cualquiera. Continuamos con 1-2-3 Ramones, de Bruno Caden, Xavier Betancourt y Eric Cartier, publicado por D-Books. es un cómic biográfico de la famosa banda de rock y punk estadounidense Los Ramones. Desde el punto de vista del batería de la banda, Didi Ramone, recorremos su historia para posteriormente conocer la del resto de componentes de la banda. Cuatro jóvenes desestructurados con una vida nada sencilla. Así recorremos toda su historia entre saltos temporales para poder abarcar toda ella. El dibujo acompaña a la perfección esta historia de drogas, rock y punk. Un cómic que podrán disfrutar por igual amantes de los cómics y amantes de la música. Y si lo eres de ambos como nosotros, ni os cuento. Me gustaría acabar las recomendaciones de hoy con Marvel de Karl Barsiek y Alex Ross. Ha sido reeditado por Panini Comics recientemente. Hablar de Marvel es hablar de una de las obras más importantes de la historia de la Casa de las Ideas. ¿Y por qué es una de las obras más importantes, os preguntaréis? Lo es para empezar por su calidad, tanto el guión como el dibujo. Busiek nos narra a través del fotógrafo Phil Sheldon toda la historia de la Casa de las Ideas, desde sus comienzos y la aparición de los primeros grandes héroes como Namor, la Antorcha Humana o el Capitán América, hasta las generaciones posteriores como los Mutantes, los Cuatro Fantásticos o los Vengadores. Al mismo tiempo que la vida del protagonista avanza y cambia, lo hace el entorno y la sociedad junto con sus héroes. Este brillante trabajo de guión es acompañado por uno de los más talentosos dibujantes que ha trabajado en los cómics de superhéroes. Poco se puede decir de Alex Ross, solo es necesario echar un vistazo a sus dibujos para quedarse maravillado del nivel de realismo al que llega. Así, cada página es un absoluto espectáculo visual. El trabajo de estos dos titanes queda refrendado con una edición de absoluto lujo. Al prólogo y los cuatro números creados por sus autores, podemos añadir artículos y una gran cantidad de bocetos, diseños y material adicional como para alcanzar las 400 páginas en un cómic que si no has leído deberías, sin dudarlo ponerlo entre los primeros de tu lista. Ahora sí, llegamos al final del programa. Penúltimo de la temporada. Ya solo nos queda un único programa antes de desconectar de las ondas radiofónicas para sumergirnos en las ondas caloríficas de este tórrido verano. Como siempre, muchas gracias por haber estado al otro lado. Nos despedimos con So You Want to Be a Rock and Roll Star de The Byrds. Nos escuchamos hasta la próxima. You're a rock and roll star. La la la la la la la la.